Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Aquí comienza Flappers. Cine, literatura, tecnología, música, enlaces, festivales, videojuegos. Flappers. Por el 90.5 de FM. Radio UV. Hola, bienvenidos. Les habla María Marín y esto es Flappers. Yo soy Erika Benítez y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando hoy. Y gracias a Radio B, nos pueden escuchar 90.5. Y bueno, esta noche está dedicado a las mujeres de los años 20, ¿verdad, María? Así es, específicamente a las Flappers, porque, bueno, es de ellas que tomamos la inspiración para nombrar a nuestro programa, porque, pues, las consideramos que han sido un símbolo de modernidad, de feminidad y que dieron inicio a nuevas formas de vida. La mayoría de ellas eran mujeres jóvenes que se caracterizaron por vivir, pensar, comportarse y vestirse de una manera totalmente diferente a las que tenían las mujeres de la época. Sí, claro, la vestimenta fue una de las características más importantes de las Flappers. Y bueno, de la generación de los años 20 que se oponía a estas represiones, por así decirlo, hacia ellas. Por ejemplo, no podían trabajar, no tenían el mismo sueldo que tenían los hombres, no podían votar. Entonces, estas mujeres empezaron a rodearse de personas con influencias, ¿o no? Sí, como escritores, personas cercanas a la política, filósofos, músicos, sobre todo los músicos, porque en esa época, aunque principalmente en Estados Unidos, que allí estaba la ley seca, pues abundaban los clubes clandestinos y allí abundaba el jazz y el baile. De hecho, ellas usaban collares. Bueno, algunas de ellas usaban collares que al bailar los agitaban con la mano para que fuera al compás de la música. Sí, sí, puedo imaginarme lo que me estás diciendo porque creo que en algún momento todos hemos visto la representación de ellas en la cultura popular. Y bueno, después de estas características que ya dijimos de las Flappers, creo que se pueden imaginar más o menos el tipo de vestimenta que ellas tenían. Sus vestidos eran cortos, holgados y no marcaban ni acentuaban la cintura, ni el busto, ni tampoco las caderas. Entonces, todas esas características. Ah, también utilizaban el cabello corto. Era la primera vez que un corte para mujer se había hecho tan popular, el bob. Bueno, también otro corte, además del bob, que tuvo mucha popularidad, fue el garzón. No sé, igual que como nos cuentas del bob, que era muy cortito. Pues este también, y también era muy masculino. Hay una revista, había una revista alemana que se llamaba así, Garzón, pero era una revista para lesbianas. Entonces no sé si tenga una relación este corte bastante masculino con la revista para lesbianas. Pues no lo sé, la verdad, María, pero es que este corte, igual, como tú dices, tenía como esta forma masculina, llevaba flequito y patillas, ¿no? Y era por debajo de las orejas. Y bueno, pues creo que todas estas expresiones de la índole de la vestimenta de las mujeres era una forma de transmitir sus nuevos intereses. Y pues sí, los años 20 sí fueron una época con grandes avances, que se vivió con mucho optimismo y mucho desenfreno, pero también estuvo marcada por grandes crisis sociales y económicas, bastante juzgada por algunos intelectuales debido al gran vacío de la sociedad. Que era como una decadencia, ¿no? Sí, o sea, es que lo que he leído, que algunos decían, era pues que se estaba volviendo una sociedad muy consumista y materialista. Y bueno, pues muchos escritores hicieron crítica de esta situación. Uno de ellos fue Fitzgerald, que supo retratar muy bien en varias de sus novelas la vida de los años 20. Una de las más famosas que tiene es El Gran Gatsby, esta novela publicada en 1925, que transcurre en el verano en la mansión de Gatsby, donde él ofrece fiestas a las que asisten invitados de las clases más selectas. Y esa es una de las partes que más me gusta de la novela, la cuestión de la fiesta, porque al menos cuando se ha llevado a pantalla grande, como que se puede ver muy bien retratada la sociedad de los años 20, que a mí me gusta muchísimo. También me encanta el Gran Gatsby, en especial, como dijiste, las adaptaciones que se hicieron en la pantalla grande, la última en 2013 con Leonardo DiCaprio como protagonista, como Gatsby, uh-huh. como este millonario que por dentro no tiene nada. Fue una adaptación un poco controversial, porque creo que recibió malas críticas. También está la más antigua, a mi parecer, creo que es del 74. Ajá. Con Robert Redford y... Mia Farrow, ajá. También la vi y me comentaste que había otra. Hay una del 2000 del director Robert Markowitz que yo no la he visto. No, yo tampoco. Pero hablando de las otras dos, Gran Gatsby de 2013 se ganó un Oscar a Mejor Vestuario. Entonces, ese fue el gran llamativo. Acierto. Exacto, ajá. El acierto, el llamativo de la película fue el vestuario de la época. Sí, yo vi primero la película del 2013 y no me gustó, o sea, había escuchado de esa obra y había escuchado muy buenas críticas, entonces cuando vi la película fue así como de, ¿en serio? Esto es por lo que todos estaban aclamando y pensé que era una mala obra, pero luego leí el libro y sí me gustó bastante, creo que en realidad... Para mí sí fue una mala película. Y siento, al menos de lo que he leído, muchos se lo han echado al director. O sea, como que tenía a Leonardo DiCaprio, que es muy buen actor, y a Tobey Maguire, que también es buen actor. O sea, fue un mal guión. Más bien, mal director. Bueno, si les interesa conocer o acercarse un poquito a la vida de los años 20, pues ahí está la novela escrita por Fitzgerald o las tres películas que igual pueden ver si llevan gusto. Y como les estábamos diciendo hace rato, el jazz fue el género que más sonó en las pistas de baile de los años 20 y por eso vamos a escuchar Take Five, una pieza del compositor Paul Desmond interpretada por primera vez por Dave Brubeck y su cuarteto. Y se han hecho muchísimas versiones de esta pieza, pero la que vamos a poner esta vez está a cargo de la Northeast Ska Jazz Orquesta. Thank you. stop and take a little time. Flappers, 90.5 de FM, Radio V. Estamos de vuelta en Flappers y acabamos de escuchar a la Northeast Jazz Orquesta. Y si les gustó, pueden escuchar su primer disco, Stopping and Rolling. Y bueno, también les recordamos que pueden escribirnos al 2281-040477 y seguir las redes sociales de Radio V en Facebook y Twitter. Y también descargar nuestra app para Android y iOS. Y bueno, les quiero hablar un poco de una serie que acabo de ver. Bueno, esta serie es un poco siniestra y me refiero a que la serie es bastante oscura. Nos presenta como temas muy fuertes. Es noir y aparte tiene esta trama como de detective. La serie se llama The Alienist o El Alienista, que en realidad es una adaptación homónima de la novela de Caleb Carr, publicada en 1999. La novela nos ubica en la ciudad de Nueva York en 1896. Y nos presenta al alienista que, bueno, anteriormente a las personas especializadas en el manejo de las enfermedades o trastornos mentales se les conocía como alienistas. Tengo entendido que ahora los casos en los que intervenían los alienistas se encuentran dentro del área de psiquiatría. Y bueno, con respecto a la serie, esta nos presenta a Laszlo Kreisler, interpretado por el actor Daniel Brühl, quien se involucra demasiado en el caso de un asesinato, puesto que la forma en la que murió la persona le recuerda muchísimo a un paciente que él tuvo y la misma forma en la que murió. Es ahí donde él crea la hipótesis de que estos patrones se han estado repitiendo en la ciudad desde hace ya muchísimo tiempo y que puede existir un asesino serial en la ciudad de Nueva York que está provocando pues estos casos. Y bueno, no toda la serie se resume en esa premisa, van apareciendo diferentes tramas, más personajes, por ejemplo John Moore, que es interpretado por Luke Evans, quien es un ilustrador del New York Times que ayuda bastante a Chrysler, y Sarah Howard, también interpretada por Dakota Fanning, que también les ayudaría a resolver desde otro aspecto el caso en el que se están involucrando. Y bueno, la serie es de 10 episodios. Hasta ahora no se ha mencionado una segunda temporada. Y puesto que es como una adaptación del libro, tendríamos que esperar si se llegara a adaptar la segunda temporada según la secuela de este. Está disponible en la plataforma de Netflix. ¿Qué tal, amigos y amigas? Aquí Arturo Uriza en esta segunda colaboración para Flappers. en donde les voy a recomendar esta vez algo del señor Thomas Russell Jenkinson, también conocido como Square Pusher. Un músico activo desde los 90, ha estado lanzando materiales con muchísimas disqueras, entre ellas la Warp Records desde el 96. Tiene un montón de EPs, de singles de largas duraciones y ha sido de estos músicos que han innovado la música electrónica de una forma bastante interesante y fabulosa, incluso jugando mucho dentro del terreno del rock progresivo, del jazz, del IDM, del techno, del house, del ambient, del breakbeat y bueno, de demás cosas ahí súper interesantes. Es complicado de repente hablar de Square Pusher, es complicado definirlo, pero definitivamente se puede también encontrar un estilo muy muy singular, propio, un estilo que ha desarrollado con los años y que ha perfeccionado desde sus primeros materiales durante los 90. Su carrera, también basada en la Warp Records, o por lo menos gran parte de la Warp Records, ha definido mucho de lo que se ha considerado el IDM, Intelligent Dance Music, que nada tiene que ver con el EDM, no hay que compararlos ni confundirlos. Tom Jenkinson, además de estar sacando tantos materiales durante estos años, ha renovado muchísimo sus shows en vivo, así que si pueden, les recomiendo que también le den una checada a estos shows que planea de una forma bastante calculada y en donde aparece incluso tocando principalmente el bajo y dando un show fabuloso, lleno de visuales y de emociones y colores y demás cosas que complementan muy bien la experiencia de Square Pusher. Lo que vamos a escuchar es de su material Go Plastic, es un disco del 2001 y que fue el LP85 de la Warp Records. Vamos a escuchar justamente el track con el que comienza este álbum, se llama My Red Hot Car, que es una canción bastante lúdica, diría yo. Pongan la atención a la letra y esta es mi recomendación para Flappers. Muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando las cápsulas anteriores. Para Flappers, por Radio V 90.5 FM, Arturo Uriza desde Cholula, Puebla. I'm in my mind. Flappers, 90.5 de FM, Radio V. Muchísimas gracias a Arturo Uriza por su colaboración y por la canción que nos recomendó, que fue My Red Hot Car de Square Pusher. Sí, muchas gracias, Arturo. Y bueno, queremos hablarles de un podcast ahora. Este podcast, me lo recomendó María hace un tiempo y desde entonces lo he estado escuchando bastante. Se llama Radio Ambulante, de NPR. Y bueno, tiene crónicas acerca de América Latina. Sí, bueno, es un podcast que yo escucho desde hace varios años. De hecho, de ahí surgió mi interés por la radio. Y se lo recomiendo a quien pueda. Entonces también quería aprovechar la ocasión para recomendarlo aquí, porque la verdad es que las historias son muy muy buenas. Son historias de muchos países de América Latina. Y bueno, es que los temas son tan diferentes que sería como difícil encasillar a este programa, pero de verdad se los recomiendo bastante. Pueden buscarlo como Radio Ambulante en NPR y allí les aparecerán todos los episodios que tienen hasta ahora. Uno de mis favoritos se llama Somos Fabricantes, de dos hermanos argentinos. Escúchenlo, es una historia bastante conmovedora y habla de las ganas que uno puede tener por hacer algo y toda esa motivación que se siente cuando encuentras como la pasión de tu vida. Y esta pasión es compartida por dos hermanos que quieren hacer un avión. Sí, también tengo un episodio que es como mi favorito, se llama Postal de San Salvador. Y además de contar las historias de personas únicas en América Latina, Radio Ambulante también cuenta las historias de personas latinas en Estados Unidos y en otros países. Por ejemplo, esta que les digo se llama Postal de San Salvador, donde narra la vida de una mujer que vive en Estados Unidos y que tiene a su familia en Salvador y vive constantemente mandándoles dinero porque tiene la preocupación de que su familia, por la situación del país, no puede vivir plenamente. La inseguridad es como muy fuerte y bueno, como dijo María, estos temas son como muy variados. También hay como capítulos muy lindos que dices, wow, esto parece como una historia de amor, y otros que son como una realidad muy fuerte. Bueno, pues busquen Radio Ambulante, también se pueden suscribir porque los miembros del equipo les mandan recomendaciones de novelas, películas, series y muchas cosas más cada semana que están muy buenas, entonces pues chéquenlo porque es un gran programa. En una oscura y tormentosa noche, un científico de nombre Wilson parece no llegar a ningún lado con su experimento, hasta que después de muchas horas de trabajo y sin motivo aparente, una extraña voz que sale de su radio comienza a hablarle y le da pistas sobre cómo terminar su experimento. Utilizando ratas blancas, una máquina de escribir y su propia sangre, entre otras herramientas y materiales, Wilson crea una máquina gigante que al encenderla se sacude violentamente y un par de brazos fantasmales lo arrastran hacia un mundo extraño. Don't Starve es un videojuego indie de acción-aventura con elementos de survival horror y juegos tipo roguelike, lanzado en 2013 y fue desarrollado por la compañía canadiense Clay Entertainment. En Don't Starve, la premisa es sencilla, no mueras. Y es que una vez iniciado el juego, todo representa una posible amenaza. La comida, los animales e inclusive la cordura. Es tu trabajo mantenerte saludable y vivir la mayor cantidad posible de tiempo. En este juego no hay tutoriales ni explicaciones, por lo que tendrás que descubrir por tu cuenta cómo es que todo funciona. El clima, el tiempo, cómo construir herramientas, los tipos de enemigos y cómo conseguir alimento. Con el plus añadido de ser generado de manera procedural que garantiza la completa aleatoriedad de los mundos y elementos con cada partida. (Risa) Otro hecho a destacar y que ha sido criticado duramente por su alto grado de dificultad es su sistema de muerte definitiva. Es decir, si pierdes, que de hecho perderás, tendrás que empezar desde el día 1 y desde 0. Lo único que te llevarás es la experiencia del juego anterior. En Don't Starve, cada decisión cuenta. Cualquier movimiento, por mínimo que sea, puede desencadenar una serie de eventos posteriores que podrían beneficiarte o perjudicarte. Juégalo sabiendo que vas a morir. La frustración es parte de este título, pero es justamente eso lo que lo hace tan atractivo y retador. Además de una buena cantidad de personajes desbloqueables, cada uno con características propias que ayudarán en nuestro día a día. Los gráficos y la música son una delicia. Con un estilo oscuro y sobrenatural, aunque caricaturesco, donde se mezclan el 2D y el 3D, se puede notar la gran influencia que tuvo el cineasta Tim Burton en los desarrolladores del juego. Don't Starve está disponible en Steam a un costo de $150 y cuenta con varias actualizaciones. Reign of Giants, Don't Starve Together y Shipwreck, a un costo de $56 cada una. Sin instrucciones, sin ayuda, sin que te lleven de la mano. Comienza sin nada y fabrica, caza, investiga, cultiva y lucha para sobrevivir. Flappers, 90.5 de FM, Radio V. Una semana calurosa requiere una recomendación caliente. Y esta semana, Quantic y los Míticos del Ritmo se encargan de traernos justo eso, un temazo cumbiero calientito directo a la mesa. Cobereando el tema Hotline Bling del rapero estadounidense Drake, Quantic y su combo nos llevan directito a Colombia vía Monterrey en una cumbia estilo rebajada de lo más fino. Este sencillo fue lanzado a través de la disquera británica Through Thoughts, que es la casa de Quantic desde sus primeros trabajos, y fue lanzado también en un bonito vinilo de 7 pulgadas, color amarillo traslúcido, en edición especial para todos los coleccionistas. Si alguien quiere conseguirlo, lo pueden hacer a través de la página de Bandcamp de Quantic. Y si tan solo quieren escucharlo o comprarlo en versión MP3, pueden hacerlo ahí mismo en esta página. Y bueno, pues no hay nada más que decir realmente sobre este tema o esta banda. Pocas palabras se necesitan. Los dejo con el tema, que lo disfruten y que lo bailen. Flappers, 90.5 de FM, Radio UV. Regresamos a Flappers, 90.5 FM de Radio UV. Nos pueden escribir, recuerden, a nuestro WhatsApp 2281-040477 y en las redes sociales encontrarnos como Radio UV en Facebook y Twitter. Y bueno, les quería contar acerca de una película que recientemente vi, aunque es de 2017. Se llama The Florida Project de Sean Baker. Y creo que es una película que definitivamente todo mundo debería de ver. Es muy buena. Es muy buena, María. The Magic. La película nos cuenta la historia de unos niños, tres niños, uh-huh, aproximadamente de 6 años, que viven en un motel de paso en una carretera de Florida. Cerca de Disneylandia. Exacto, cerca de Disneylandia. Y bueno, nos va contando cómo, por una parte, la película se divide en la visión de los pequeños que juegan y viven alrededor de la carretera, que se cruzan de un hotel al siguiente. The Magic Castle es el hotel donde vive la protagonista. Mooney es una niña de 6 años que tiene a su mamá Hayley y a nadie más. Esta niña es muy independiente, es la que te digo que se la pasa de un hotel a otro y tiene a sus amigos. Pero lo que también retrata la película en segundo plano, y de hecho de una manera bastante bien llevada, porque en ningún momento toma la prioridad, es como una vida de problemas y una decadencia muy fuerte por parte de las personas que viven en el hotel, porque no solamente es Mooney y su mamá, sino que hay historias alternas que convergen en estos protagonistas. También creo que algo que puedo resaltar es la fotografía de la película. Es como muy agradable. Te da una sensación, el mensaje de inocencia que proyectan los niños. Esta película la acabo de ver. La pueden encontrar disponible en la plataforma, el streaming de iTunes. Y vamos a escuchar algo de música. Sí, vamos a escuchar a la Soul Jazz Orquesta, un grupo musical canadiense que hacen una fusión de soul, jazz, funk, afrobeat y estilos latinos para seguir con esta onda del jazz, recordando a los años 20. Yeah. La canción es Mr. President. Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open your ears, Mr. President, now all your weapons, my distraction, I won't swallow your concoctions, yeah. I can tell from your eyes, oh, you feed me your lies, fill your pockets with black gold, turn your payback, what you saw. Flappers, 90.5 de FM, Radio V. Bueno, acabamos de escuchar Mr. President con The Soul Jazz Orchestra. Y ahora les cuento de una serie que ha tomado muchísima popularidad recientemente. De hecho, el año pasado ganó el BAFTA a Mejor Serie. Y bueno, no sé si ya saben de qué les estoy hablando, pero bueno, se llama Peaky Blinders. Una serie que está ambientada en los primeros años del siglo XX, después de la primera Guerra Mundial, donde un grupo de soldados regresan a su ciudad y allí, junto con su familia, forman una de las bandas de gangsters más peligrosas de Birmingham. Entonces, las actividades de su líder, Tommy Shelby, llaman la atención de los inspectores y policías de Londres. Bueno, la serie actualmente está en su cuarta temporada y la quinta se espera para el 2019, que dicen que se piensa alargar la historia hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Para Flappers por Radio B90.5 FM, soy Juan Pablo de la Serna desde la Ciudad de México y les voy a platicar sobre el nuevo disco de Sons of Kemet, una banda de jazz británica nacida en 2011. Un cuarteto que utiliza saxofón, tuba y dos baterías para crear una mezcla de afrobeat, jazz y folk caribeño. En 2018 la banda lanzó su último material estudio llamado Your Queen is a Reptile bajo el sello Impulse Records. Este disco no solo tiene un sonido increíble, sino que también habla sobre la falta de representación por parte de la comunidad afroamericana en la monarquía inglesa. Todas las canciones tienen títulos como My Queen is Elena Julia Cooper o My Queen is Angela Davis y todos hacen referencia a mujeres afroamericanas que han sido fundamentales en la historia. El disco es instrumental en su mayoría, tenía un sonido de jazz perfectamente percusivo donde las dos baterías se complementan perfectamente con los metales. Aunque la banda tenga un sonido más inclinado al jazz, se están presentando en muchos festivales de rock como Levitation Fest en Austin, Texas. El disco de Sons of Kemet llamado Your Queen is a Reptile lo encuentran en todas las plataformas digitales de música, así como formatos físicos. Para Flappers por Radio B90.5 FM, yo soy Juan Pablo de la Serna. We'll be right back. Flappers, 90.5 de FM, Radio V. Muchísimas gracias al Dengue por su colaboración, le mandamos un saludo y nosotros les recordamos que en todo mayo se ha llevado una muestra de cine en el Ágora de la Ciudad titulada Entre Cubos y un Mural, referente a la obra de Pablo Picasso. El domingo 27 de mayo se va a proyectar la película El Misterio de Picasso, si gustan ir a verla, es un documental. Se va a transmitir a las 5 de la tarde, pero pues busquen más información checando las redes del IBEC o del Ágora. Ya estamos llegando al final de este programa. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Pues todo por hoy, pero los vamos a dejar con una última canción de Curtis Harding. Gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta aquí, Flappers. Una producción de Radio V 90.5 de FM. Flappers. Cine, literatura, tecnología, música, enlaces, festivales. Flappers.